Estimado alumno, en esta ocasión te hablaré de la región de los matorrales y pastizales. En los matorrales y pastizales crecen en los lugares de clima seco, donde llueve muy poco durante el año. Se conoce también como una zona árida. Esta región natural se caracteriza porque en el día hace mucho calor y durante la noche el frío llega a ser muy muy intenso. La vegetación de la región está compuesta por plantas de piel gruesa y dura, que tienen tallos esponjosos y hojas que se han transformado en espinas. Cuando llegan las escasas lluvias, estas plantas florecen y producen semillas con gran rapidez. Esto se debe a que se necesita aprovechar la temporada de lluvias para crecer y reproducirse. En los matorrales crece una vegetación compuesta principalmente por arbustos, que muchas veces tienen espinas. En cambio, en los pastizales la vegetación está formada por pastos altos y muy resistentes. Los animales de las zonas áridas se han adaptado al calor y a la escasa vegetación para sobrevivir. Por ejemplo, la rata canguro vive parada sobre sus patas traseras para tener menos contacto con la arena caliente. La mayoría de los animales de esta región son pequeños como la liebre. Los animales más grandes que podemos encontrar son los berrendos, el zorro, el perro de las praderas. También existen algunas aves y distintas serpientes, alacranes y arañas. En esta región natural ha sufrido una explotación excesiva de sus riquezas, principalmente en las plantas destinadas al ornato. Esta es la razón de que haya disminuido la cantidad de especies tanto de animales como de vegetales en esta región y que en la actualidad muchas de ellas estén ya en peligro de extinción, por ejemplo el águila real, la codorniz, la candelilla y la jojoba. Actualmente, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental reglamenta la utilización de los recursos que existen en esta región. Espero que esta información te sirva para comprender el tema.